Iñaki Esponda es uno de los referentes. Iñaki, buen día, ¿cómo te va? Buen día, compañero, ¿cómo va? Bien, acá estamos. ¿Qué tenés para contarnos? Lo que ustedes quieran preguntar, tratamos de contestar. Bueno, ¿en qué consiste esta conformación de la UTT en Santa Rosa, en principio? Bueno, mira. ¿Y por qué ahora? Qué buena pregunta. Capaz que hubiera sido necesaria ya de antes, pero bueno, surgió a fines del año pasado. En realidad, veníamos como un grupo autónomo, basista, digamos, que no formaba parte orgánica de ningún espacio nacional, con los mismos ejes que la UTT, digamos, soberanía alimentaria, agroecología, alimentación sana, acceso a la tierra, ahí militando en el asentamiento del Amanecer. Y medio de casualidad, para ser sincero, le hicimos una entrevista a una compañera que es referente de la UTT en Río Colorado, y detrás de cámara, digamos, le comentamos todas las movidas que estábamos haciendo y ahí nos propusieron de armar la UTT acá en Santa Rosa. Así que ahí nomás tuvimos una reunión virtual con el secretario general de la UTT, que es Agustín Suárez, y lo hablamos entre las compañeras y los compañeros que estábamos en ese momento, algo que se llamaba Colectivo Monte en su momento, y decidimos dar el paso para organizarnos como Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Así que, si bien veníamos ya con muchas movidas, con un proceso bastante rápido para el poco tiempo que veníamos en el territorio, una vez que nos sumamos a la UTT, como que ese proceso se aceleró en lo que se refiere a organización, digamos. Como que las familias del asentamiento, que son las que crían animales, se empezaron a comprometer más y fuimos poniéndonos objetivos que los fuimos cumpliendo. Y la verdad que, en muy poco tiempo hemos dado pasos ya muy, muy importantes, como una primer compra de cereal agroecológico, de producción local. La UTT, una de las cosas que hace es, a través de la organización, eliminar intermediarios negativos en las cadenas productivas. Y en este caso lo que hicimos fue el contacto directo con un campo agroecológico que hay en Anguil y nos hicimos una compra colectiva de cereales, porque ¿qué pasa? Un productor solo ahí en el Amanecer, capaz que por 3 bolsas de avena el campo no le da ni bola, digamos. Pero al juntarnos entre todos y hacer una compra grande, le sirve al campo y nos sirve a nosotros como productor y productora. No solamente bajamos los costos de producción, sino que mejoramos el alimento para los animales, porque estamos hablando de un alimento agroecológico que no está fumigado, etc. Bueno, para dar un ejemplo, digamos, de las cosas que hemos empezado que a hacer. Que se pueden hacer. ¿Y ahí en qué cantidad de familias del asentamiento del Amanecer están laburando? Y en todo caso, ¿esto se va a extender, supongo, a otros sectores o cómo lo vienen manejando? Claro, o sea, la idea, obviamente, arrancamos dando el primer paso, después damos el segundo, digamos, pero por ahora es con las familias del asentamiento, que la idea es empezar a caminar hacia convertir eso de a poco en una colonia agroecológica para que el resto de la sociedad, primero, conozca que existe el lugar, porque mucha gente directamente no sabe que existe, y segundo, que se sepa que las familias que están ahí están todo el día criando animales, estamos hablando de gallina, pavo, ganso, conejo, chancho, caballo, oveja, etcétera. Y también mezclan ese laburo con el recicle de la basura que genera la ciudad, porque el asentamiento, digamos, está tocándose con la espalda del basural de la Pilcomayo. Entonces, si bien ahora nos estamos organizando con las familias, que son un poco más de 20, también se han sumado algunas compañeras y compañeros que están en la zona pegada, digamos, que es toda una zona rural de monte, donde hay compañeros y compañeras que todos se dedican a la cría de animales, básicamente. Pero bueno, eso es para arrancar. Después, obviamente, como UTT, como la base UTT de Santa Rosa, estamos pensando en toda la ciudad. Como decíamos al principio y lo seguimos sosteniendo, pensamos en la ciudad, actuamos en el territorio. Entonces la idea es que de a poco se vayan sumando compañeros y compañeras que tengan ese perfil productivo o que quieran producir, digamos. Cuando aludías a la conformación de la UTT en Santa Rosa, mencionabas a la compañera de la DELA, supongo que es Karina Son, la referente de la UTT de esa zona, donde de la DELA y de Río Colorado también están trabajando en conjunto, ¿no? Ahí, ¿qué desarrollo tienen de acuerdo a lo que sabés ahora? Porque ya allá están un poco más aceitadas, más vale, ya han dado más pasos, como decís vos. Claro, bueno, ahí se están dedicando más que nada a la producción de frutas. Tienen la mayoría de los compañeros productores y productoras tienen frutales, digamos, se dedican a eso, pero ahora también han conseguido unas tierras y están haciendo trabajo colectivo de lo que es horticultura, digamos. Por eso a veces se cruzan a la Adela y hacen los feriazos que venden de forma directa la, claro, la verdura y la fruta que producen. Y después, como la UTT también es una red nacional de cooperativas de trabajo, muchas veces lo que pasa es que cuando se hace una feria de, no sé, en este caso, compañeros y compañeras de la UTT de Río Colorado, que solamente producen fruta y verdura, bueno, llega yerba del norte, bueno, van llegando otros productos, otros alimentos de otro lugar. ¿Cómo ves el desarrollo del mercado municipal, que está expuesto suficientemente, me parece, todo lo positivo, pero qué crees que le falta o para qué lado tendría que arrancar para que pueda ser también un poco, tener más llegada a sectores más populares? Se me ocurre a mí, pero te lo planteo en modo de pregunta. Claro. Y a ver, como punto de partida nos parece que está genial, digamos, una síntesis que demuestra que en el plano local se puede combatir la inflación y que no hay que esperar a que lleguen soluciones a nivel nacional, digamos. Eso por un lado. Después, para aclarar que también está bueno, el presidente actual del mercado central es también el referente nacional de la UTT, que es Nahuel de Valle. Claro, sí, sí. Y la por el momento la verdura y la fruta que está llegando al mercado municipal es toda de compañeros de la UTT. Eso quiere decir que es verdura agroecológica o, en su defecto, que está en transición a la agroecología. O sea, que no solamente está a buen precio, sino que la calidad del alimento es buena. Y después lo que es almacén, que está la otra carpa, hay producciones locales, pampeanas, y a su vez ahora se agregó un puesto donde están los demás alimentos, como más envasados, digamos, que de esta red de cooperativas de la UTT que te mencionaban, donde están llegando, bueno, yerba, maní, harina, un montón de otros alimentos, que ahí también la mayoría son agroecológicos, algunos no, la minoría no lo son, pero bueno, está esa tendencia a la agroecología y sobre todo a los buenos precios, digamos. Y también ahí la magia es la organización y la eliminación de intermediarios negativos. Si yo te tengo que contestar cómo se puede mejorar eso, y lo ideal sería pasar de una feria a un mercado concentrador o un almacén que esté abierto de lunes a lunes, digamos. No solamente... Claro, sí, está bien. Como alguna vez fue también, ¿no? El mercado municipal auténticamente en Santa Rosa. Tal cual. Eso pensando en el abastecimiento. O sea, la otra parte es la producción. Y ahí sí, o sea, por el momento está genial que llegue de otros lugares barato. Y de paso se le da una mano a los compañeros y las compañeras que trabajan la tierra en otros lugares del país para garantizarse la venta, porque eso es muy importante también para organizar la producción. Tenés que tener asegurado un mercado. Si vos podés vender en volumen, podés garantizarle un mejor precio al que te va a comprar también. Pero bueno, obviamente pensando en la soberanía local, lo ideal sería ir caminando hacia la producción local. Por eso nosotros ahí en el asentamiento estamos haciendo ese camino hacia la colonia agroecológica y estamos activando estos procesos de compra colectiva de cereal, estamos luchando también para tener la luz, para que se pueda mejorar también la producción y la calidad de vida de la gente. Bueno, entonces estamos yendo hacia ese lugar y obviamente también sería importante que empiecen a aparecer más producciones locales de huevo, de carne, de verdura, de fruta, de miel, etcétera. De alguna manera la voluntad política de la municipalidad parece expresada en estas acciones que tienen sus límites, más vale, presupuestarios y de correlación de fuerzas, pero parece en evidencia. ¿Crees que a nivel provincial se sigue el mismo camino o por ahí hay algunos otros ruidos? No sé si pudiste escuchar, por ejemplo, las declaraciones que hizo la ministra de la Producción acá en Quermés hablando de agroecología desde su punto de vista. Y leí algunas cosas. No, ahí la verdad que si es por lo que uno observa en la práctica, no, poco y nada se está haciendo. De hecho, hay leyes aprobadas en ese sentido para promover la producción agroecológica y uno que... A ver, la UTT se dedica más que nada a la organización de pequeños y pequeñas productores familiares, campesinos, indígenas. Pero también estamos en contacto, tenemos vínculos orgánicos, digamos, con producciones agroecológicas a campo, digamos. Y ahí los mismos compañeros y compañeras nos dicen, che, la verdad que el gobierno no nos está dando ni bola. Los trata por igual a los que fumigan como a los que no fumigan, digamos. Uh-huh. No hay un incentivo real a esa producción, cuando podríamos hacer todo lo que quisiéramos en una provincia como la que tenemos, digamos. De hecho, actualmente, para dar un ejemplo nomás, ¿no? Hay toneladas de trigo agroecológico producido a 20 kilómetros de Santa Rosa, cosa que 3 años atrás no pasaba, y todo ese trigo lo podríamos convertir en harina tranquilamente y garantizar un mejor precio y una mejor alimentación a miles de pampeanos y pampeanas, digamos. Eso para hablar de agregado de valor, ¿no? Pero en realidad tenemos miles de hectáreas para producir de forma agroecológica. Así que ahí falta mucho. Y también falta tocar el tema y poner en agenda, que es algo estratégico, el tema del acceso a la tierra, digamos. De hecho, a nivel nacional la UTT viene planteando este tema como un procrear rural, que no estamos hablando de expropiarle tierra a Lewy ahora que salió todo este tema, también hay que discutirlo, pero digo, estamos hablando de tierras fiscales. O sea, el Estado no es que tiene que ir a sacarle tierra a un privado ni nada. O sea, de comienzo con todas las hectáreas que tiene el Estado, se pueden hacer colonias agroecológicas. De hecho, la UTT ya ha creado varias, que han sido municipios que han entregado las tierras en comodato, por ejemplo, y compañeros y compañeras que tenían dificultades, no sé, por decirte algo, por alquiler, o que se tenían que mudar cada 2 años, teniendo que armar todos los invernaderos y la vivienda cada 2 años, con todo lo que eso implica, cuando está la facilidad del acceso a la tierra, se ayuda un montón a los compañeros y las compañeras. Entonces, esa ley perdió estado parlamentario y ahora hay que volver a empezar de nuevo. Y como que por un lado, el modelo productivo de exportación de soja, transgénico, monocultivo, field lot, antibiótico y todo eso sigue en pie. Y acá lo que estamos pidiendo es tierra para producir alimentos sanos y vender barato a la gente, digamos. Iñaki Esponda, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Iñaki Esponda es referente de la creación de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, en Santa Rosa.